No, no te marches. Quédate a mi lado. Tú serás mi reina. Yo tu esclavo. Oh, mi amor. ¡Potencia! Mi sol.